de sesión. Espacio publicitario. Basta, basta de todo, basta de todo. Hola Silvina. Hola. ¿Cómo estás? Es Silvina Chediek con quien estamos hablando. Tengo acá al lado a Diego Ripoll y del otro lado lo tengo a Cavito. Cavito. Hablamos de imagen de radio en un momento. ¿Sí? Y yo estaba perdidamente enamorado de vos, Silvina. Me enamoro de vos en un comentario tuyo. Que alguna vez Juan Alberto Badía al aire te preguntó de vos, sos una mujer que sabe idiomas. ¿Sí? ¿Y por qué sabías idioma? Y vos dijiste porque no te gustan las barreras entre las personas para comunicarse. Y que saber idioma es como un poco cortar esas barreras. Eso es de romántico, en Pedro. Es así, es exactamente así. Yo aprendí inglés porque antes de... ¡Para! Lo están aplaudiendo porque esta es una jugada maestra. Este es el caño con pisada de Riquelme Ayepes. No cualquiera con ese talento, ¿eh? Los románticos no estamos más de moda. Ahí ya medio tiras una de más. Una de más. Lugurito Ortega. Basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Para este Día del Niño, del viernes al lunes en Jumbo, tenés un 15% de descuento en informática, audio, video, celulares, cámaras de fotos y consolas de videojuegos. Y pagando con tarjetas en Cencosud, 25% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés. Jumbo, te da más. Válido del viernes 16 al lunes 19 de agosto de 2013 para locales Jumbo de Cava, GBA y Rosario. No acumulable con otras promociones y o descuentos. En Localiza creemos que sí se puede alquilar un auto para moverte con flexibilidad y economía. Usarlo cuando tu auto está en el taller, viajar o escapar un fin de semana. Conocé las ventajas de alquilar con Localiza y vas a ver que sí se puede alquilar un auto. Visítanos en localiza.com.ar. Localiza, donde es fácil alquilar un auto. Caldo de Gallina Nor presenta. Quiero que llevemos al perro a la playa. Mi papá no, pero mi mamá lo vas a cambiar de idea. Amor, ¿querés probar esta tarta de pollo? La hice para vos. Qué rico. Dale, llevemos al perro. Caldo de Gallina Nor. Sea cual fuera el plato de pollo, no dejes que te falte ese gustito. Nor, la vida con sabor es mucho mejor. Encontrá más en nor.com. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes, para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Cerveza Imperial presenta. Luego de matar de risa, literalmente, al menos 35.000 espectadores, Sebastián Weinreich continúa con su unipersonal Weinreich y los frustrados. Vaya que es redundante. En fin, yo lo vi, el personaje de la mina. Bueno, se pasa. Las entradas se adquieren en plateanet.com y en la boletería del Teatro Maipo. Y aquí debería repetir Weinreich y los frustrados. A pedido del público, últimas 500 funciones. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en el Caribe. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Santa Marta, 3 estrellas, desde 116 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Punta Cana, 4 estrellas, desde 259 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Cancún, 5 estrellas, desde 367 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Lo primero es la salud. Lo segundo, saber qué hacer con ella. Pharmacity, la salud también se contagia. Estamos construyendo el nuevo Hospital Municipal de Morón, un nuevo edificio moderno y funcional, con una maternidad segura, centrada en la familia, centro obstétrico, salas de trabajo de parto, un sistema de cuidados progresivos y un nuevo servicio de guardia con centro de atención inmediata. Municipio de Morón, una ciudad que crece. El nuevo Fiusti es una fusión refrescante que naturalmente combina lo bueno del té con el riquísimo sabor a durazno. A Juan le encanta, porque él también es una fusión de su papá médico y su mamá novelera. Por eso en los momentos más románticos dice: te amo con toda mi alma, Julieta. Cuando te veo se me dilatan notoriamente las pupilas y las pulsaciones de mi corazón pasan de 100 a 180 por minuto. Probá el nuevo Fiusti, la más rica fusión de té y sabor a frutas. Fiusti.

PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Morirse de risa nunca fue tan divertido. City presenta y Claro Club te trae a Gabriel Goiti, Julieta Díaz y gran elenco en Los Locos Adams. Una familia muy normal. Funciones de jueves a domingo. Teatro Ópera. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 6 cuotas sin interés para clientes City. 15% de descuento para clientes Claro Club. Invita Palmas del Pilar. Costo financiero total 3,93%. Devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito de las 72 horas con débito. Consulte en www.citibank.com.ar. This girl is on fire. Alicia Keys. Set the world on fire tour. 20 de septiembre, Estadio Jeva. Entradas a la venta a partir del 8 de agosto a través de www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva Cliente Santander Río desde el 13 hasta el 21 del 8 con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.800 puntos Superclub. Alicia Keys, 20 de septiembre, Estadio Jeva. Coste financiero total 1.51%. Proximalidad desde el 8 del 8 hasta el 20 del 9. Consulte más condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Europa. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Madrid, 3 estrellas, desde 104 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Venecia, 4 estrellas, desde 239 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Ámsterdam, 4 estrellas, desde 304 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Despegar.com. El protagonista del último Elvis se presenta con su banda. Elvis vive en la voz de John McInerney en un show explosivo. Domingo 18 de agosto, 21 a 30 horas en Niceto Club. Entradas anticipadas en venta por Ticketek, 80 pesos. Invitados especiales Griselda Siciliani y Palito Ortega. Inca y Tres Jirafas Cine presentan A la Cantábrica, una película de Ezequiel Enríquez. Desde el jueves 15 de agosto en el espacio Inca Kilómetro Cero Cine Gomont. Para vos que querés que tu local de ropa pase de small a extra large, tenés Galicia Negocios y Pymes, que te ayuda a vender más para hacer crecer tu negocio. Porque Galicia Negocios y Pymes te acompaña ofreciéndote siempre soluciones concretas y el mejor asesoramiento financiero. Conocé más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Buenos negocios. Pase por acá. ¿Le lleno el tanque de diésel? No, cargame súper. Diesel quiso decir, ¿no? No, nafta, súper, súper. Es una Hilux. Diesel. Dicen nafta. Dicen nafta. Dicen nafta. No, dicen maestro. Hilux y SW4 ahora también disponibles con motor naftero. Vení al concesionario más cercano o entra en www.toyota.com.ar y entérate. Le lleno el tanque de nafta entonces. Jueves 15 de agosto en Niceto Club, auspiciado por la Embajada de Brasil. Diego Petit y Lucas Santana presentan sus nuevos discos en un show único e imperdible. Lucas Santana y Diego Petit, Brasil, en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Quiero un 9 que sepa cabecear, que luda 5 en el área, que tire gambeta, defienda bien y que corra 120 minutos. ¡Vamos! Para un DT, el 9 perfecto no existe. Pero en este Día del Niño, el regalo perfecto sí. Exxon Ice, la notebook ultra delgada con Windows 8, Office 2013 y procesador Intel. Exxon Ice, el mejor regalo y punto. Pedir en las mejores casas de electrodomésticos de todo el país. Exo, compartiendo el futuro. Para este Día del Niño, del jueves al domingo en Jumbo, tenés un 25% de descuento llevando dos productos o más de toda la juguetería y deportes. Y pagando con tarjetas en COSUD, 35%. Jumbo, te da más. Válido del jueves 15 al domingo 18 de agosto de 2013 en locales Jumbo de Cava, GBA y Rosario. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye productos Mattel, mesas de ping pong ni bicicletas. Está al aire la receta de Julieta. Hola, bienvenidos una vez más a la receta de Julieta. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa sopa crema. Junten varias verduras y entréguenselas a un chef Nord.